Tribal Monterrey ATL. Tienes en tu mirada ese fuego que atrapa, unas curvas que mata. Me tienes loco, voy a probar tus besos, el calor de tu cuerpo. Quiero verte mañana sobre mi almohada. Dime si tú también sientes esto que yo estoy sintiendo. Vamos a darnos el gusto, bailemos juntos. Dime que no estoy tan loco porque me ruegan tus ojos que sea yo el ladrón. Quiero que seas tú quien me robe esta noche, quien rapte mis suspiros y el alma me toque. Quiero que me enamores, me lleves a las nubes. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Que seas tú el ladrón de mis besos, que llene de caricias mi piel y mis sueños. Siempre te dejo al revés, loco por tu amor, de cabeza hasta los pies. Hablar en portugués o te lo digo en inglés. Esta noche soy yo tu ladrón. También sientes esto que yo estoy sintiendo. Vamos a darnos el gusto, bailemos juntos. Dime que no estoy tan loco porque me ruegan tus ojos que sea yo el ladrón. Quiero que seas tú quien me robe esta noche, quien rapte mis suspiros y el alma me toque. Quiero que me enamores, me lleves a las nubes. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Que seas tú el ladrón. Loco por tu amor, de cabeza hasta los pies. Hablar en portugués o te lo digo en inglés. Esta noche soy yo tu ladrón. Music. Tribal Monterrey.